mirada, la piel se ceriza, en tu rostro una sonrisa, que tanto extrañaba. Nos vemos escondidas, con caricias apuradas, casi mientras nuestros días, repercutiendo en el alma. Cuando sin darnos cuenta me dijiste que me querías y me falta tu beso y no tengo tus caricias, creo que me moriría. Amor prohibido, el tuyo y el mío. Amor prohibido, qué lindo castigo. Tu vida estaba armada y nos enamoramos sin importarnos nada. Y nos enamoramos sin